Radio Ubrique. Deportes. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a quedar en los próximos minutos con varios asuntos de interés, de actualidad deportiva local y comarcal, porque primero nos vamos a quedar hablando de la 25ª edición de la subida a Algar, una prueba que organiza Escudería Ubrique, que cumple este año pues sus bodas de plata y en la que se ha batido récord de inscritos. 48 pilotos estarán presentes el sábado en las verificaciones administrativas y técnicas esperando pasarla para poder tomar la salida en la prueba, segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Entre esos 48 pilotos, 7 ubriqueños nada más y nada menos. La nueva jornada de pilotos que, cada vez están más presentes en las pruebas de los alrededores y que nos hace intuir que para la 21ª subida a Ubrique Benocaz va a haber récord también de pilotos locales. En unos instantes vamos a hablar de la subida, que este año pues trae alguna importante novedad, como la ampliación de la longitud del tramo en unos 350 metros, pero también hoy vamos a hacer balance vamos a repasar la actualidad deportiva local con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, tratando los diversos asuntos que, están llevando a cabo desde su delegación, desde la concejalía. Y además de eso, también queremos quedarnos con dos apuntes más. Uno de ellos es que ya por fin han salido los horarios de lo que va a ser la 17ª jornada de la Liga Local de Fútbol, en la que pues se prevén dos choques importantísimos de cara a la lucha por el título liguero. Decir que uno de esos partidos se va a jugar el sábado a las 4:30, el San Francisco al Andaluz en el Antonio Barbadillo, y los otros tres se jugarán el domingo. Uno a las 9:15 de la mañana en el Antonio Barbadillo, también Nueva Balompédica Jóvenes Veteranos, y dos en el campo de césped natural a las 10 de la mañana, Juventus Cervecería Los Morenos, y a las 12 el partido de la jornada, Aspirantes Vampiros. Casi nada lo que nos espera en lo que va a ser una de las últimas jornadas de Liga, la antepenúltima jornada de Liga de la Liga Local de Fútbol de Ubrique. En esta jornada, por cierto, descansa el equipo del San José. Y otra buena noticia de la que nos hacemos eco, y es que las dos ubriqueñas, María Ángeles y Ana Pino Cabrera, las dos hermanas mellizas, gemelas, que forman parte de la plantilla de la Universidad de Alicante, equipo de la primera división de la máxima categoría de fútbol sala femenino, pues han sido preseleccionadas por la selección española absoluta para disputar un torneo internacional amistoso de fútbol sala femenino que se disputará que se jugará en Moscú el 9 de mayo. Es decir, se ha hecho una preselección de jugadoras, todavía quedará la selección definitiva que se publicará en un par de semanas, pero ya tenemos a dos ubriqueñas llegando a lo máximo del deporte que están practicando, que es el fútbol sala femenino, preseleccionada por la selección española. Pues las dos jugadoras que ahora mismo la seleccionadora, la entrenadora del combinado nacional, pues las conoce perfectamente, le lleva haciendo un seguimiento de hace unos cuantos años, y pues han sido, junto a otras dos compañeras de la Universidad de Alicante, preseleccionada pues para ese torneo internacional que disputará la selección española en Moscú. Comentar que ha sido la convocatoria en la que más jugadoras de la Universidad de Alicante han sido preseleccionadas. Por lo tanto, buenas noticias para las jugadoras ubriqueñas y para su equipo, que además de ellas dos, pues van a ir otras dos jugadoras más a esa preselección. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy jueves. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, el mejor pescadito frito en Freiduría La Ubriqueña. Nuestro producto fresquísimo y nuestros más de 10 años de experiencia avalan nuestra calidad. Pescadito frito al momento para consumir en nuestro local o para llevar a casa. Para mayor comodidad, haga su encargo en el teléfono 601 10 63 34 y lléveselo a su mesa recién hecho. Freiduría La Ubriqueña. Estamos en calle Fernando

6:34 de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en la actualidad deportiva local que pasa precisamente este fin de semana por varias citas de interés en nuestra localidad y sobre todo en nuestra comarca, porque vuelve el Campeonato de Andalucía de Montaña, vuelve la subida al GAR, que además está de celebración en este 2016, ya que se cumplen 25 años cumple 25 años de vida, que se dice bien pronto, un cuarto de siglo, en el que Algar ha contado con una prueba que ya es emblemática dentro del calendario regional. Vamos a hablar ahora mismo de esta cita con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La subida Algar cumple, como decimos, este año su bodas de plata en una temporada en la que parece que la montaña ha repuntado un poco. ¿Cómo se presenta para vosotros esta edición? Bueno, sí, la verdad es que nosotros hemos tenido una inscripción que había que remontarse a más de una década atrás para acercarnos a 50 participantes. Y, hombre, yo creo que de momento se presenta muy animada, aunque los cabezas del campeonato no están inscritos, uh-huh. pero bueno, creo que eso va a dar todavía más emoción a la prueba de este fin de semana. Uh-huh. La principal novedad de esta edición, sin duda, es el recorrido, porque la longitud del trazado la habéis alargado 350 metros. ¿Por qué? Bueno, hemos intentado buscar un poco algo distinto en esta edición número 25. Hemos mirado el reglamento, hemos visto que había la posibilidad de que, aunque era un trocito de bajada, de aumentarlo, y nos hemos puesto a ello. Yo creo que va a ser unos 300 metros intensos, interesantes, y es otra versión nueva de la subida cuando llega a la edición de Bodas de Plata. Como tú comentas, sin duda, otro hecho destacado es la inscripción, que se llega casi al medio centenar después de, bueno, como han sido los últimos años, no solo en Algar, sino en general en las pruebas de montaña. Parece que se sigue esa tendencia que ya se vislumbró en Estepona, de que iba a aumentar sobre todo lo que es la inscripción de pilotos de la zona, ¿no? Sí, hombre, nosotros sabíamos que muchos, que algunos de los que no estaban en Estepona sí vendrían a Algar, porque sabíamos que precisamente de pilotos de la provincia y de la sierra era de donde se iba a alimentar gran parte de la lista de inscritos, como así ha sido. Unos porque van a estrenar coche, otros porque van a salir en Ubrique y les viene bien probar antes en Algar, y otros porque, bueno, muchos de los que ya estuvieron en Estepona se han vuelto a inscribir en Algar, o sea que el campeonato parece que este año pues va a tener un buen puñado de seguidores. Y si la emoción, como hemos comentado, no va a estar en que vengan los pilotos punteros, donde sí va a estar es en esa lucha, digamos, entre comillas, comarcal, ¿no? Hay muchos pilotos de Ubrique, de Algar, de bueno, casi de toda la comarca de la Sierra de Cádiz, ¿no? Sí, porque está el Néstor del Gastor, que sale con el 2, es decir, que la verdad es que hay una representación importante. Hay, como te digo, coches nuevos, pilotos nuevos y hay muchos focos de interés en una prueba que ya de por sí crea mucho ambiente. Uh-huh. Algar y Escudería Ubrique, podemos decir que viven un bonito idilio casi desde el principio. ¿Vais a hacer algo especial para conmemorar estos 25 años? Bueno, especial, bueno, ya hemos aumentado un poquito la prueba. Uh-huh. Pero bueno, desde el punto de vista no ya deportivo, el ayuntamiento, después de la entrega de premios de la fase A del sábado por la tarde, en la Casa de la Cultura, va a hacer un homenaje a personas y entidades que han tenido mucho que ver en estos 25 años, y eso va a ser un poco, yo creo que, el acto institucional estrella del fin de semana y lo que va a dar un poco esa nota distinta de la edición número 25. Una buena relación que mantenéis con el ayuntamiento, independientemente del color político que haya tenido, si ven, han apostado por la subida al GAR, hay buena relación, confianza, y es difícil que se mantenga, esa buena relación durante tanto tiempo, en los buenos y en los malos momentos, porque ha habido momentos amargos y bastante duros también, Sí, la edición número 13, que me imagino que es cuando a la que te refieres. Sí, claro. Tuvimos el terrible accidente, pero bueno, la verdad es que yo creo que Algar es de esos ayuntamientos que ha visto claro lo que supone una actividad, una prueba automovilística, no ya desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista económico, y da igual el alcalde que esté. Yo creo que es evidente que en Algar nunca hay tanta gente como el fin de semana de la subida, ni los restaurantes se llenan tanto, ni todo es tan positivo como ese fin de semana, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que los políticos han visto y que evidentemente siguen apostando año tras año. A modo de resumen, Paco, en lo deportivo, por lo tanto, ¿qué alicientes para los aficionados va a tener este fin de semana, Algar? Bueno, el principal aliciente es que no sabemos quién va a ganar. Que eso, cuando hay Porsches, es muy fácil de saber. Entonces, yo creo que uno de los alicientes importantes es que hay, es que el pronóstico está abierto, está muy abierto, y entonces, pues, es un aliciente más para acercarse a ver quién se lleva el gato al agua y quién se lo lleva tanto el sábado como el domingo. No sabemos qué puede pasar, quiénes son de todos los pilotos que están ahí en la lista los que realmente pueden optar al podio. ¿Qué previsiones meteorológicas barajáis para el fin de semana? Porque ahora es muy complicado saber si va a llover, si no va a llover. Supongo que vosotros pues estaréis pendientes también del cielo, ¿no? Bueno, yo... El clima es como los inscritos. A mí mucha gente me pregunta cuando falta una semana. Bueno, y la inscripción, como son dos parámetros que uno no puede controlar, pues lo único que uno debe de estar preparado es para lo que venga. Es decir, que las previsiones, bueno, unos hablan de que el sábado va a ser bueno y que el domingo puede llover. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo, en Algar hemos tenido pruebas con agua, igual que en Ubrique, lógicamente, y este es un deporte que, como yo digo siempre, no es como los toros, que si llueve se suspende, sino que esto, si llueve, la gente monta ruedas de agua, los aficionados sacan los paraguas y hacemos carrera. Por cierto, que estrenáis speaker, enhorabuena, porque se lleváis a todo un conocedor del mundo del automovilismo, de los rallies, de la subida, tanto a nivel regional como nacional, es Álvaro Gago, que ha sido antiguo colaborador nuestro, ¿eh? Sí, yo lo sé, lo conozco de que normalmente se acredita en las pruebas y sé que es un gran conocedor y que le pone mucho interés y al tema. Entonces, él se nos ofreció, nosotros encantados, y bueno, pues vamos a ver, y sí, ¿no? Y vamos a ver, yo me imagino que como conocedor que es, tanto de los pilotos como de la especialidad, pues eso es muy importante a la hora de poder hablar de una prueba. Paco, ¿qué te parece si recordamos los horarios y el programa del fin de semana? Pues vamos allá. Empezamos el sábado por la mañana, como es habitual, con las verificaciones, entre las 10 y las 12, 12 y media. Después, a las 3 menos cuarto, se cierra la carretera al tráfico, y a las 3 y media empezamos con la manga de entrenamiento. Dos mangas de carrera a continuación que nos llevarán prácticamente al filo de las 7 de la tarde para a las 8 aproximadamente hacer el acto de entrega de premios de la fase A. Como te decía antes, a las 8 y media tendremos este acto institucional en la Casa de la Cultura y ya pasamos al día siguiente con la fase B. 9 y cuarto de la mañana, cierre de carretera. 10 y media, comienzo de manga de entrenamientos oficiales. A continuación, dos mangas de carrera, y con ello nos dará pues las 2 de la tarde aproximadamente para una hora más tarde hacer el acto de entrega de premios y dar por concluida la edición número 25 de la subida al GAN. Y ya para despedirnos, esta va a ser la primera prueba de Escudería Sur esta temporada, en la que de nuevo sois ambiciosos, vais a contar con un buen número de pruebas, 5 slaloms, el Sierra de Cádiz, la subida al GAR, la subida a Vejer, y este año le añadimos otra subida a Torre Aláquime, Olvera, que la recuperáis para el Campeonato de Andalucía. Sí, señor, la última vez hace ya 13 años que no se hacía y la hemos recuperado, y bueno, ha sido un poco interés de los dos alcaldes, tanto de Olvera como el de Torre Aláquime, que se han puesto en contacto con nosotros, han querido recuperar la competición y en ello estamos. Será un trazado también diferente al de la última edición, porque vamos a intentar hacerlo más largo por el principio y que coja parte de la población de Torrelaguine. Pero bueno, queda mucho, estamos hablando de noviembre y ahora estamos todavía en marzo, o sea que de aquí a entonces todavía tiene que llover. Para los organizadores, en general, ¿cómo se presenta este 2016? Bueno, nosotros en principio empezamos bien, porque como tú bien avanzabas, tenemos una inscripción de lujo, porque tenemos una inscripción mucho mayor que los años anteriores, y nosotros estamos en la línea de siempre, trabajando mucho, intentando que las instituciones y que los patrocinadores no nos olviden e intentar mantener pues lo que hemos programado. Este año también habrá muchas novedades en el Sierra de Cádiz que ya estamos trabajando en ella. Pues bueno, nos quedaremos expectantes, todavía queda muchos meses para ese Sierra de Cádiz, pero vamos, es una de vuestras niñas bonitas y sin duda una de las pruebas que más caracteriza y más renombre le da a Escudería Sur. Lo vamos a dejar aquí, Paco, agradecerte que nos hayas atendido y desearos mucha suerte para el fin de semana, que disfrutéis y disfruten los aficionados también de un fin de semana de motor de automovilismo y sobre todo por ese ingrediente nuevo que le vamos a añadir, que es la incertidumbre de quién se va a llevar la victoria, porque parece que está la cosa más igualada y quieras que no, eso también da espectáculo, ¿eh? Hombre, sí, ya te lo decía, cuando hay coches que destacan mucho de los demás, pues es muy fácil saber quién va a ganar. No hay mucho, como no se averíe, sabemos de antemano quién gana, pero cuando las mecánicas están más igualadas y si encima tenemos la incertidumbre de que pueda llover el domingo, que todavía el sábado puede pasar una cosa y el domingo otra, pues yo creo que es un punto interesante para poder acercarse a Algar a vivir en directo la prueba. Yo quiero aprovechar y darte las gracias a ti, a Radio Ubrique, por el seguimiento que hacéis de todas nuestras pruebas y animar a todos los oyentes a que se acerquen el fin de semana a Algar, que seguro que se lo van a pasar bien. Seguro. Paco, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Una nota también que va a caracterizar este año, esta 25ª subida al Gar, sin duda, es el alto número de ubriqueños. 7 pilotos ubriqueños van a estar presentes, ya está la lista oficial publicada y ya sabemos los dorsales. Con el 18 lo hará Juan Manuel García Romero con Citroën Saxo, con el 21 Antonio Toro Trujillano, Seat León Cupra, con el 26 Antonio Luis Rodríguez Sánchez con su Lancia Delta Integrale, con el 29, José Ángel Guerrero Mongar, con Peugeot 205 GTI, con el dorsal 35, Cristina Gutiérrez Romero, Renault Clio 16 válvula, con el 40, Juan Manuel Chacón Romero, Citroën AX GT, con el 41, Francisco Calvillo Rubiales, Citroën AX, y con el 44, Jesús Saborido Gil, con Opel Corsa GSI. Seis y 49 minutos, vamos a hacer un repaso a la actualidad deportiva local desde el ámbito de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Para ello contamos una vez más con el concejal de deportes, Antonio Martel. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero es que se avecina, en este caso, los meses más calientes en lo que a actividades deportivas se refiere. Abril y mayo se caracterizan por eso, porque casi todos los fines de semana estará ocupado en pruebas. Digamos que llega el punto álgido de la temporada, ¿no? Se van a realizar bastantes pruebas deportivas. Y bueno, son en total unas 19 pruebas deportivas en total, entre todas las disciplinas deportivas que se practican en el municipio. Y bueno, sí, se presentan bastantes eventos deportivos al frente. Una primavera movidita en este sentido. Antes que nada, Antonio, en el último pleno del pasado martes se aprobaron una serie de puntos relativos al deporte, ¿no? Tienen que ver con el ámbito deportivo y con el Patronato Municipal de Deportes. En primer lugar, pues aprobáis ya al fin lo que son las nuevas tasas del Patronato Municipal de Deportes, que ya hemos comentado en anteriores ocasiones y que, de modo resumido, lo que viene a incluir son importantes cambios y reducciones según varios factores, pero sobre todo factores como es la edad, ¿no? La edad de los usuarios, mirando sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Se ha fraccionado lo que sería, dependiendo de la edad que tenga el usuario, pues se ha fraccionado lo que es el coste de la tarjeta deportiva, con una tarifa general para mayores de 30 años de 7 euros, un coste de 6 euros de 14 a 30 años y menores de 14 años pues pasaría a 5 euros. Respecto a las novedades, pues la nueva tasa deportiva joven, donde los jóvenes entre 14 y 30 años, que tiene el requisito indispensable es tener en vigor el carnet joven, que lo acredita lo que acreditaría la edad, ¿no? O DNI, pero en este caso tiene que tener en posesión el carnet joven y poseer la tarjeta deportiva joven. Respecto al precio, son 6 euros de 14 a 30 años. Y bueno, el precio, instalación y horario de los más diversos. Precio, pues una bajada en torno a lo que es la tarifa general con tarjeta deportiva, pues aproximadamente un 30% menos. Y bueno, el horario, dependiendo de la instalación, pues hay bajadas bastante importantes en pabellones cubiertos y pistas exteriores, pistas de atletismo, el campo de césped artificial, pistas de pádel y tenis y piscina cubierta en estas instalaciones, donde se pueden beneficiar de este descenso. Uh-huh. Esto es un trabajo entre el Patronato Municipal de Deportes y la Delegación de Juventud, y poner a disposición a los jóvenes nuevas tazas más económica para la práctica deportiva en instalaciones deportivas. Ya habíamos hablado nosotros de estas tasas, el martes se aprobaban, ¿y cuándo se ponen en vigor o ya están en vigor? Cuando salen en el boletín oficial de la provincia. Uh-huh. Es decir, que podemos estar... Y hay un periodo que está expositivo, y una vez que pase ese periodo expositivo, pues se aprobará. Vamos, que por lo menos para la temporada que viene ya estarán en vigor. No, estamos hablando de un periodo positivo, de mientras sale, estamos hablando de un mes aproximadamente. Uh-huh. Otro punto era la aprobación de la ordenanza de publicidad en instalaciones deportivas. ¿Cómo queda y para qué sirve esta ordenanza? La esencia de esta ordenanza es principalmente regular la explotación de la obtención de recursos económicos del Patronato Municipal de Deporte en materia de publicidad. Desde este equipo de gobierno no vemos que sea la actual fórmula la más recomendable, ¿no? Porque, bueno, es importante tener claro qué es lo que se quiere cobrar y qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Pues a través de una ordenanza esto se deja bastante claro, esto regula esa actividad, ¿no? Y bueno, la ordenanza pues está a disposición de todos las personas que quieran a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, las novedades son de que, bueno, a través de una pequeña tasa, todas las empresas del municipio y fuera del municipio que quieran publicitarse en las diferentes instalaciones deportivas, pues lo pueden hacer. Uh-huh. Es bastante interesante porque, bueno, como he indicado, la esencia es obtención de recursos y que, bueno, y también la contraprestación que eso tiene, pues, que sea visible en las instalaciones. Anteriormente, en los años, el año 62 y 91, yo recuerdo que cuando fue la primera instalación que se puso en uso, que fue el pabellón municipal, hubo bastante publicidad en esas instalaciones y hay que retomar otra vez, pues bueno, esa esta dinámica de trabajo que era bastante importante, y hubo una recaudación bastante importante, y empresas que, bueno, que vieron satisfecha, pues bueno, su visibilidad y su, bueno, su proyección en el municipio. Aunque la publicidad parece que ha sido una de las grandes quimeras, digamos, en estos últimos años del Patronato Municipal de Deportes, porque se ha intentado poner en marcha el tema de la publicidad, ¿no?, en esas instalaciones, y no parece que haya mucha gente interesada en ello, empresas, ¿no? Es que es fundamental saber qué es lo que se quiere. Cuando se sabe lo que se quiere, pues es más fácil. Actualmente no había ordenanza de publicidad, bueno, y se aplicaban, bueno, criterios, ¿no?, pero no criterios claros y concisos de lo que se quería hacer. Bueno, podían cobrar, te puedo decir un dato. En publicidad, en el año 2014, que fue la última vez que alguien pagó por publicidad en este ayuntamiento, en instalaciones, fueron 100 euros. Bueno, como decimos, ahora se acercan los meses calientes en lo referente a eventos deportivos. Aunque ya en estas últimas semanas hemos tenido algunos, por ejemplo, destacamos la sexta edición de la carrera por montaña de Nutrias Pantan en la ruta de los Aljibes. Tú, la primera vez que, bueno, que veías esa carrera como desde concejal. Desde la óptica que la veo ahora, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues estuve allí toda la mañana desde que empezó la carrera, un poco antes, y finalizó, bueno, la entrega de trofeos. Y un poco allí dialogando con las personas que había allí después de la carrera, tomando un aperitivo con ellos, y bueno, estuvo bastante bien. El tiempo no fue lo más apacible, pero bueno, el fin de todo el mundo disfrutado, salió perfecta la carrera. Darle mi enhorabuena desde aquí al Club Deportivo Nutrias Pantanera por la organización, bueno, y en general salió ideal. Hubo bastantes participantes, se cubrieron todo lo que serían las inscripciones, bueno, y resaltar eso de que, bueno, hubo bastantes corredores, hicieron un tiempo muy muy bueno, por lo que me estuvieron comentando allí los entendidos de la materia. Un poco influyó un poco lo que me dieron de cómo se quedó el campo, porque esa madrugada llovió bastante y, bueno, sí, y afectó a lo que era el terreno. Algunos heridos, yo vi algunas personas que venían y me acerqué y que habían, bueno, se habían caído debido a, bueno, estaban las piedras resbaladizas. Bueno, la verdad, destacar que, bueno, fue una carrera también bonita porque resalta el entorno, el campo de, bueno, y sobre todo esa zona que es bastante, tiene unas vistas impresionantes. Bueno, me quedé y lo que más una de las cosas que más me gustó fue la entrada de los ganadores, que le cedió un poco la victoria, pues iban muy juntos, ¿no? Y bueno, otros discrepaban, ¿no?, de allí en la meta, diciendo, no, esto que competía, que gana hasta el final, ¿no? Bueno, cada uno ve el deporte de una manera u de otra, ¿no? Pero bueno, estuvo bastante bien, bastante. Una cosa, un evento parecido, salvando a las distancias, es precisamente el que se presenta esta noche, que es la Cornocaliza Trail, a las 9:30 en el instituto, en el salón de actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Es una prueba más dura, más extensa, ¿no?, que también tiene ese cariz, ¿no?, de travesía por la sierra, ¿no? Esa engalana un poco más porque atraviesa los dos parques, atraviesa lo que sería, bueno, zona llana y zona de montaña y zona de bosque. Y bueno, a ver con lo que nos sorprenden este año, porque voy a ir a la presentación esta noche y voy a ver en primera persona esa presentación donde, bueno, me han dicho que hay un vídeo, bueno, una serie de cuestiones, nos van a enseñar en qué este año cómo va la carrera. ¿Cómo colaboráis con estas dos pruebas? ¿Cómo colabora el ayuntamiento? El Patronato Municipal de Deporte, pues el material logístico que dedica a lo que serían las pruebas es donde principalmente participa, y además de que, bueno, como los colectivos deportivos se les aporta una subvención en base a las actividades que ellos presentan, ¿no? El Club Deportivo Arconocaliza Trail nunca, hasta el día de hoy, no forma parte del Patronato Municipal de Deporte. Sí puedo avanzar de que para este próximo año sí va a participar dentro del Patronato Municipal de Deporte. Bueno, y es la segunda edición. La primera edición, pues bueno, la constancia que tengo que salió bastante bien. Y esta, por lo que se augura, va a salir también. Tiene va a salir bastante bien. El Patronato Municipal de Deportes está al servicio de, bueno, de los diferentes colectivos deportivos y va a estar a la altura de las circunstancias en esta materia. Aunque sin duda la gran cita del próximo mes de abril va a ser la subida. 21 añitos que cumple ya, nos comentaban ayer precisamente de Escudería Ubrique que están muy contentos con el apoyo que están recibiendo del ayuntamiento. Nos comentaban que estáis volcados con la prueba. Ya lo di en el programa anterior, no era en programa deportivo, pero bueno, me reitero, lo que es el ayuntamiento de Ubrique, este equipo de gobierno, bueno, pues está bastante comprometido, ahora que nos atañe en materia deportiva, está bastante comprometido al 100% con todo y cada uno de las cuestiones que atañen en materia deportiva, y sobre todo en esta prueba que tiene un cariz de que es la segunda prueba importante de Andalucía después del Gran Premio de Jerez. Uh-huh. Y bueno, tiene donde más confluencia de personas, y ahí con este tipo de circunstancias que está a la altura, hay que estar a la altura. Uh-huh. Y bueno, y desde que entré en el ayuntamiento el día 15 de junio, pues bueno, hemos estado trabajando con esta prueba, todas las cuestiones, son muchas cuestiones, son innumerables las cuestiones que hay que abarcar, porque, bueno, montar como quien dice un circuito en una carretera, uh-huh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene muchas cuestiones que atajar, tanto legales como de hay que encorsetar muchas cuestiones que, bueno, hay que estar trabajando día a día, y cuando se presenta y cuando llaman a la puerta hay que estar, bueno, pues cumpliendo con la misión que se la atañe, ¿no? Como concejal delegado de deporte, uh-huh, y el equipo de gobierno también. Una prueba que no solo como sobrepasa el ámbito deportivo, el ámbito de la seguridad sobre todo. Es un eje transversal porque también turismo, cultura, etcétera. Son muchas las cuestiones. Vamos a quedarnos, si te parece, ya con cosas más mundanas, digamos, de la gestión del día a día del Patronato Municipal de Deportes, de la Concejalía de Deportes. Y si te parece bien, comenzamos por uno de los elementos fuertes, que son las infraestructuras. Y en este caso, ¿cómo van esos trabajos del Barbadillo? Pues el Antonio Barbadillo, dentro de las mejoras programadas, dentro de la capacidad que tiene económica el Patronato Municipal de Deportes, pues ya, bueno, dentro del el Barbadillo tiene muchas cuestiones que atajar, ¿no? Soy consciente y, bueno, no es que me vaya a coger los dedos ni mucho menos, sino lo digo claramente, tiene muchos problemas, pero tienen soluciones, y ante eso es mi cometido, buscarle a los problemas soluciones y poner toda la carne al asador para poder ejecutarlo. Para como medidas paliativas, ¿no? Como la instalación de banquillos dentro de los vestuarios, mamparas protectoras, bueno, una serie de arreglos dentro de los vestuarios, porque la idea final es construir unos vestuarios acorde con las necesidades de esa infraestructura. Pero mientras, pues bueno, la vida sigue, esto es un ente vivo y hay que darle soluciones, y se están poniendo los hartos a mesa, en lo que el tema de vestuario se están subsanando los diferentes problemas que tiene. Como se ha instalado un lote de banquillo en el módulo número 2, pues una rotulación de la instalación para localizar dónde está cada una de las diferentes dependencias que hay, ¿no? Y también se ha afinado un poco el insolado, ¿no? Lo que sería el suelo, se ha mejorado, ¿no? Porque, bueno, lo que es la entrada se sigue, ¿no? Están trabajando los operarios de mantenimiento en ello. Y se han iniciado los trabajos de la segunda cubierta, que ya anuncié hace dos programas atrás, en Tiempo de Deporte, bueno, en diferentes programas. Y, bueno, están trabajando la empresa que va a cometer la obra, bueno, está ahora mismo lo que sería, bueno, pues las mediciones, el corte de, bueno, lo que sería el material de herrería, ¿no? Y ya después, pues, cuando estén ya todo preparado ese material, ejecutarán, ya será la obra visible, ¿no? Uh-huh. Esa obra visible. Sin duda es, digamos, dentro de lo que son esos trabajos, el que más va a destacar, sobre todo, el que por primera vez la instalación vaya a contar con una cubierta que cubra toda la parte de la grada. Ahora está la tradicional, la que siempre estuvo, que la colocasteis un poquillo antes, en diciembre, creo recordar, que es la de la zona del antiguo bar. Con estas medidas, ¿qué es lo que se, por qué se realizan este tipo de medidas? Porque, como quien dice, el paciente está grave y lo que hay que intentar es estabilizarlo. Primero lo que afecta, primero lo que serían los curados paliativos, ¿no? Y una vez ya, pues, a partir de que esté estabilizado un poco la, que no haya tantas molestias hacia el aficionado y hacia lo que sería lo que es la práctica deportiva, los usuarios, ¿no? Los usuarios, pues una vez que eso esté estabilizado, pues a partir de ahí ya, bueno, habrá que seguir realizando tu trabajo hasta, bueno, hacer el compromiso de este equipo de gobierno, que es finalizar esa instalación. Oye, las modificaciones de la piscina cubierta, la del famoso pasillo del frío, ¿cómo va eso? Pues ya se ha ejecutado una primera fase, que es la obra que sería de albañilería, ¿no? Con una losa de hormigón, que con esta se va a ejecutar un pasillo anexo al existente, donde, bueno, tiene menor altura, tiene una serie de características técnicas que va a hacer solucionar definitiva ese descenso térmico, ¿no? Que es el mayor quebrado de cabeza que tiene esa instalación, porque, bueno, pasa un frío los usuarios, el cambio de los vestuarios, y es lógico, y eso era, por decirlo de alguna manera, resfriado tras resfriado, era incómodo, bueno, y afectaba lo que sería directamente al uso de esa instalación. Otra mejora que se ha realizado ha sido la cubierta, que aquello tenía una deficiencia bastante grave, no tenía salidas de agua y se ensarcaba lo que sería la cubierta. Se ha levantado entera, se le ha dado sus corrientes, se ha realizado los trabajos para que no se filtre y se han instalado, bueno, un lote de placas solares nuevas. Se han reciclado otras que estaban existentes y la idea es seguir poniendo placas solares para hacer más eficiente energéticamente esa instalación. Por las primeras pruebas que hay, pues se está notando la bajada del consumo en gasoil en esa instalación. Que uh-huh. Eso el día de mañana pues no va a dar mayores recursos, pues bueno, para dedicar lo que sería a otro tipo de cuestiones. Uh-huh. Otra instalación, el campo de césped natural, las pistas de atletismo. Ahí hay un par de cuestiones que querías comentar. Con respecto a las pistas de atletismo, esta mañana, bueno, estaba escuchando el programa Cosa de Todo y llamó un radio oyente sobre un problema con la colchoneta de Zarto. Indicar desde aquí, desde este programa, que ya se ha solucionado ese problema. También decir que por la parte que me toca disculpar por las molestias, pero que ya se ha subsanado, que es lo importante, esa incidencia. Bueno, y cuando haya cualquier cuestión, como indicó la alcaldesa, pues se pueden dirigir también al concejal por si hay algún problema, pero bueno, si están los operarios, están diferentes, que bueno, se pueden dirigir, pero si tienen alguna cuestión que quieran compartir con el concejal, estoy yo disponible para lo que haga falta. Uh-huh. Respecto también a esa instalación, durante un periodo de tiempo, pues hay una máquina de cortacésped que ya se ha reparado. Lo que le pasa a este cortacésped, que bueno, que cuando se estropea, pues muchas veces las cosas estropean cuando más hace falta, ¿no? Y la vida útil, indica que la vida útil de esta máquina ya ha llegado a su fin desde hace ya bastantes años, y lo que se están realizando reparaciones porque esa máquina está descatalogada. Y bueno, indica que bueno, estamos estudiando, nos ha cogido ahora un poco, estamos estudiando pues poder adquirir una máquina nueva. Por ahora está reparado, ya se puede cortar el césped, lo importante que era la incidencia que había allí con estas dos incidencias las que había respecto a esa instalación. También indicar otra instalación deportiva, recordando el pabellón polideportivo, la problemática de las goteras del pabellón, en sesión plenaria informé que bueno, se realizó un cambio de la cubierta no hace mucho, aproximadamente no hace ni 2 años. Bueno, y hay problema de gotera y se va a hacer cargo la empresa que ejecutó esa obra, pues se va a hacer cargo de la reparación pertinente para que no haya más goteras y se pueda hacer la práctica deportiva sin que haya ningún problema con los usuarios. ¿Del resto de instalaciones? Del resto de instalaciones, pues los mantenimiento habituales que tienen, como en el complejo deportivo, y principalmente el único que también tiene una serie de deficiencias, lo que serían las pistas de pádel, que bueno, el terreno está bastante, sobre todo las pistas rojas, está un poco regular, y estamos estudiando pues el posible cambio de una de ellas, que es la que tiene más problemas, y que bueno, ha llegado ya, sobre todo tiene su uso y su vida útil, y bueno, cuando llega su vida útil, porque está, hay que cambiarlo, y estamos en ello. No es que sea muy grave, pero sí tenemos constancia de que bueno, tiene unas pequeñas deficiencias que habrá que subsanarlas. Además de estos asuntos, también centrado en lo que es la gestión interna del propio Patronato Municipal de Deportes, hay que cambiar o mejorar esta parcela, hay que mantenerla. ¿Cómo está la cosa? Me refiero a a lo que es el funcionamiento como una entidad, ¿no? Sí, decir. En el Patronato Municipal de Deporte, excusando, bueno, dentro de la función técnica, pues función interna, pues yo me reúno con la responsable del Patronato Municipal de Deporte, con bueno, y que, bueno, y todo el día a día, pues ahí está la gestión diaria, ¿no? Y con la gestión diaria, pues va viendo uno cómo va funcionando este ente y poco a poco pues ir mejorando y perfilando muchas cuestiones del día a día y unas de futuro, que hay que establecer un modelo de gestión propio para que, bueno, redunde para dar un servicio de calidad hacia los ciudadanos. Actualmente, pues bueno, estoy trabajando en ello. Es una cuestión de, bueno, a corto plazo, medio plazo, a medio plazo, que bueno, requiere bastante trabajo, que bueno, yo lo principal son los usuarios, los trabajadores, y quiero que eso, ya esto es una cuestión personal, que quiero que funcione. Uh-huh. Y este equipo de gobierno está convencido de que eso tiene que funcionar. Y hace falta un modelo de gestión, cambio de modelo de gestión en el Patronato Municipal de Deportes. ¿Cuándo? Pues a medio plazo, pues poco a poco iremos perfilando todas esas cuestiones para, bueno, dar un servicio de calidad, en definitiva, hacia los usuarios. Y ello incluye, como comentabas, una de las primeras veces que pudimos hablar contigo ya como concejal, pues recuperar la figura del gerente, ¿no? Estructurarlo, hacer una estructura lógica de personal. Uh-huh. Otra cuestión, ya está abierto el plazo de una de vuestras actividades estrella, hablo del Patronato Municipal de Deportes y hablo del Trofeo del Petaquero, ¿no? El Trofeo del Petaquero, bueno, el 35º Trofeo del Petaquero. Que se dice pronto. Se empezó hace ya, bueno, 35 años, que, bueno, esto tiene bastante motivo hacia mi persona, porque el primero que cortó la cinta en ese Trofeo del Petaquero fue mi padre, Antonio Martel, que fue uh-huh. En esa época, pues, el concejal de deporte. Bueno, indicar, informar desde el Patronato Municipal de Deporte, pues se va a llevar a cabo el Trofeo del Petaquero, que van dirigidos principalmente a las empresas de la localidad, ¿no? Del 28, de las fechas del 28 al 15 de abril, pero está abierto el plazo de inscripción, ¿no? Y bueno, en la piscina climatizada pueden entregar sus inscripciones de 9 a 1 y de 4 a 8, y el lunes 18 de abril, pues a las 8 se procederá el sorteo y bueno. Y qué suerte para los participantes, los que vayan a participar. Otra cuestión, vais a contar dentro del Patronato Municipal de Deporte, bueno, lo que son las instalaciones con un desfibrilador. Actualmente hay uno que está localizado en el pabellón municipal y, bueno, está fijo en aquella instalación y se ha adquirido uno por parte de la sección, por parte de la Diputación de Cádiz, entregado al municipio de Ubrique, que la compañera Virginia Pazán fue la que lo recogió, entre, por decirlo de alguna manera, fue la que se hizo cargo de aquello. Y bueno, va a ser un desfibrilador itinerante por las diferentes instalaciones. Cuando hay un evento deportivo en otras instalaciones, pues bueno, eso le dará mayor seguridad en las instalaciones deportivas en materia de salud. Bueno. ¿Y en este sentido quién están formados? ¿Los propios trabajadores? Hoy precisamente se ha impartido un curso en el edificio administrativo de la piscina y se ha formado a todos los operarios monitores del Patronato Municipal de Deporte. Se va a proceder a otro segundo curso que es para toda la Sierra de Cádiz, se va a implantar aquí en Ubrique y que van a venir los 10... creo, exceptuando Arco, el resto de poblaciones de la Sierra de Cádiz tendrá lugar aquí en Ubrique. Se ha establecido, agradecer a la Diputación de Cádiz por pensar en Ubrique para instalar ese curso aquí en Ubrique, y se va a formar, como quien dice, a todos los profesionales que están dedicados en materia deportiva en los municipios. Y nosotros, la iniciativa por parte de este ayuntamiento, pues formar a todos los operarios y monitores del patronato. Igual de importante que contar con los desfibriladores, sin duda, es que se sepan usar, ¿no? Para todo hay que saber, ¿no? Uh-huh. Y en esta cuestión, pues, más que estamos hablando de la salud de las personas. Bueno, en cuanto ya al resto de actividades, ¿cómo van? ¿Hay alguna novedad a corto o medio plazo? ¿Actividades dentro del patronato me refiero? Pues actividades dentro del patronato, pues bueno, respecto a las ligas deportivas escolares, el pasado 11 de marzo pues tuvo lugar en el pabellón municipal, pues una actividad programada de balonmano, donde 140 niños en dos horas, se llenó aquello de niños el pabellón y bueno, practicaron balonmano y lo que yo vi y la constancia que tengo, disfrutaron de este deporte. También hay programado para el próximo mes de abril dos actividades, una carrera de orientación escolar y otra de juego de atletismo. Esas son las actividades que hay previstas respecto al patronato para el próximo mes. Bueno, Antonio, estamos ya fuera de tiempo, no sé si quieres añadir algo. No, pues nos dejemos. Nada más. O sea, alguna cosa se me escapa en el tintero, seguro. Pues ya, bueno, muchas cuestiones, pero seguro alguna se me escapará en una próxima. Como vamos a tener contactos periódicos, pues mi compromiso sigue adelante y sigo cumpliendo. Voy a venir cada mes. Uh-huh. Hasta el día de hoy no he fallado. Y nosotros te lo agradecemos. Pues esperemos que si queda algo fuera, pues ya el próximo mes pues lo comentaremos. Antonio, muchas gracias. A ti. Y enhorabuena pues por la labor que estás desempeñando al frente de la concejalía. Nosotros nos vamos a despedir ya, antes hacer una pequeña rectificación. Cuando leíamos los inscritos en la subida al GAR, hemos comentado el dorsal 18, el nombre es Juan Manuel y es Juan Miguel García Romero. Desde aquí mil disculpas. Juan Miguel García Romero, Citroën Saso VTS, dorsal 18, pues va a estar presente en esa 25ª subida al GAR. Nos despedimos, mañana volveremos ya con la agenda del fin de semana y todo lo noticiable en lo que a materia deportiva que surja. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. I really never end drugs. Well, I'm just a mind.